en alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Quiero ver el puño de toda la Alicia. Ese puño arriba, cabrones. Saludos, saludos, querida banda sonora. ¿Cómo se encuentran esta nochecita de jueves? Estamos acá ya comenzando esta transmisión de las 51 sonoreadas, ya comenzando finalizando este noviembre con bastante frío, comentaba hace un rato. Andamos todos bien tapados porque la verdad el frío se está poniendo chulo. Y bueno, pues andamos bastante contentos de poder estar al aire otra vez, ya que tristemente por causas de fuerza mayor que nos sobrepasaron a nosotros, pues no pudimos transmitir el jueves pasado. Sin embargo, venimos con todo esta nochecita y la verdad es que el programa promete, y esperemos que así sea, promete estar bastante bueno. ¿O no es así, mi querido Tlacuilo? ¿Cómo te encuentras esta noche? Saludos, banda. Pues estamos acá en este Tostón más uno, ya 51 sonoreadas al aire en esta bonita banda sonora. Y bueno, pues aquí saludos a la cabina, está con nosotros ya el Rutzka, la Güera y acá toda la pandilla de pues la banda que viene a hacer Zumba aquí. Ya haremos un programa con todas ellas, las invitaremos aquí a platicar, pero bueno, estamos ya en este programa número 51. Se atoró el cacahuate. Es que la botanita está buena. Por ahí si alguien anda por el rumbo y quiere donar un café y un pancito, se les aceptaría con muchísimo gusto. Con cuidado, mi querido Tlacuilo, verás. Sí, pues ya platicaremos con el buen Rutzka, que nos trae bastante buena música. También ya está por llegar nuestra querida Liz con su buena cápsula de arte. La verdad es que siempre es un gusto enterarnos del arte que se da, sobre todo en las calles de esta inmensa urbe, de esta gran capital. Y bueno, pues también tenemos algo que va a estar bastante bueno, que la verdad nos tiene muy emocionados, porque nunca hemos ido, pero lo que nos cuentan es que la neta se pone bien chulo allá en las bellas islas de Ciudad Universitaria. Se le atoró recio el cacahuate acá al compañero. Son las cuestiones de andar acá al aire. ¿Ya estás mejor, mi querido Tlacuilo? Creo que no. Bien atorado. Ojo, sí, pues hacen su maldad los cacahuates, se vengan. Y bueno, también tenemos, nos va a contar el buen Tlacuilo, verás, de dos temas que van a estar bastante buenos. Les comentaba, uno en CU, que es el sabadito, el evento de la Noche de las Estrellas, y otro que es mañana, al que están todas y todos bien invitados acá en el barrio, que es el Cine en tu Huerto, proyecciones socioambientales, y que la verdad va a estar chulo. Creemos que tiene un buen recibimiento y que es esperado. ¿O no es así? Sí, pues ya mejor. No, un traguito de agua. Pues sí, vamos a tener por acá el cine, Cine en tu Huerto, proyecciones socioambientales. Y bueno, pues estamos escuchando al Out of Control Army, un colectivo mexicano, pues compuesto de varias bandas, pues que ya tiene varios andar en este ska mexicano. Hay miembros de Los de Abajo, Mascatesta, Los Victorios, Señor Bikini, Sectacor, La Royal también, que los luego ahí es uno de los padrinos del proyecto. Bueno, vamos a estar escuchando a estos compas, ¿no? Y bueno, pues también una llamadita con el buen David, Julia, allá la banda de Nenotoca, Cofame, al son de la ciencia. Bueno, pues que me parece es uno de los cuatro, es uno de los cuatro, del dos, dos planetarios va a haber, y uno es de estos compas y es el más grande, ¿no? Entonces van a estar con nosotros vía telefónica. Y bueno, pues aquí ya también está el buen carnal Rutska preparando todo para ponernos a danzar. Entonces tenemos tenemos mucho en este programa número 51, Tostón más uno. Sí, va a estar bastante bueno. La verdad es que hay muchos eventos para... Siempre como que a final de año los eventos se concentran, ¿no? Hay como mucha demanda. También llega el aguinaldo, ya pasó este fraude llamado Buen Fin. Y bueno, pues muchos ya se gastaron. Algunos lo que sí tenían, otros pues pidieron prestado como se acostumbra. Pero pues también la oferta cultural, la oferta de eventos crece. Muchos de ellos gratuitos, como por ejemplo Cine en tu Huerto o La Noche de las Estrellas, que también son actividades completamente gratuitas. Y la verdad es que va a estar bastante chido. La idea es difundir la ciencia, difundir el conocimiento. Y bueno, pues eso es lo que va a haber acá en esta sonoreada número 51. Nos vamos a ir con esta rolita de este grupo Out of Control Army, que suena bastante bien, un buen ska mexicano. Y pues vamos a ponernos a bailar para quitar un poco el frío, ya que no hay café, por lo menos que haya bailongo. Vámonos pues. Este fue un gran año para nosotros. Empezamos ahí en el Skywars de Los Ángeles. Luego hicimos el Lunario. ¿Qué le cayó el Lunario, cabrones? Luego hicimos algo bien cabrón, que organizamos el Nonstop Ska Festival. Comandos de todo el mundo, parlamos con todos. Estuvimos ahí involucrados meses. Y si algo nos dimos cuenta en esos meses de hablar con todas esas leyendas, es que el ska no está en extinción, cabrones. Se extinguió el amor. ¿Dónde quedaron esos tiempos en que salíamos tú y yo? Difícil ver todo distinto. Las modas que han pasado ya, pero hay algo en mi vida que jamás se acabará. El ska no está en extinción. El ska no está en extinción. El ska no está en extinción. No. El ska no está en extinción. El ska no está en extinción. El ska no está en extinción. No. Hermanos unidos al bailar, de blanco al negro en la pista sonará. Todos hermanos en este lugar, rudos y skinheads, punk rockers y los mods, mirando hacia adelante, que esto jamás se acabará. ¿Cómo dice? El ska no está en extinción. El ska no está en extinción. El ska no está en extinción. Oh. en extinción. El Islam está en extinción. El Islam está en extinción. Esa banda sonora, pues ya regresamos a esta sonoreada número 51, Tostón más uno, cumpliendo ya pues 51 programas. Muchas gracias a la banda que nos alojó en la sonoreada número 50, el buen Charlie y allá la buena Karen en Loco Wings. Bueno, pues estuvimos por allá, le cayó el buen Olin, saludos a todos ellos, Liz, Artemio, los buenos ambulantes se dieron su rol, el Chaquitas también. Entonces, saludos a todos ellos y a todos los que nos escriben, nos escuchan. A la buena Lee Orozco, que saludos a Lee, al buen Olin, a Blanca, Blanca Corona, no sé cómo le digan por acá, ¿no? Ahí está la Huaca, saludos a la Huaca que también luego por ahí nos está escuchando, y a toda la banda que nos sintoniza, ya sea por www.regambulante.org o por Facebook Live, ahí en la página de la banda sonora. Y bueno, un saludo bien bien especial a pues esa bandita, esa familia de allá de Xochimilco, ¿no? Bien solidaria, bien guerrera, todavía la están pasando mal por allá. Entonces un saludo a todos los de allá y bueno, pues ahí vamos, lento pero avanzamos, ¿no? Saludo por allá. Bueno, seguimos escuchando aquí al Out of Control Army con Beber como Vikingos. Un saludo a toda la banda que así los emula. Bueno, y pues estamos hablando ahorita de lo que va a haber acá en el barrio estos viernes, el ciclo de cine en tu huerto, ¿no? Proyecciones socioambientales. Bueno, pues es un proyecto que se inserta en la idea de reverdeciendo el barrio, ¿no? La construcción de un huerto. Que bueno, pues hay que mencionar ahí, muchas gracias a los compas de Milpactli que vinieron solidarios acá, como siempre, llegando acá al barrio y aportando su conocimiento, compartiéndolo. Y bueno, fue un producto que quedó muy bonito, véngalo a ver, está por acá el huerto. Y bueno, ya se siente el frío. Entonces, este ciclo de cine pues va a ser pues reforzando, ¿no? Siempre tratando de hacer conciencia de la importancia de un huerto comunitario. Entonces, cada viernes pues va a haber cine, ciclo de cine. También pueden escribirnos y ahí sugerirnos algunos filmes, ¿no? También los podemos poner. Bueno, ¿y qué vamos a tener este viernes? Pues vamos a tener como primero, ¿no? Sí, como lugar de honor, pues está el documental Cambia de Canal. Cambia de Canal, que bueno, pues participó en este pasado Ecofilm 2017 y con lo que es el canal. Conservar, restaurar y preservar el canal nacional desde la participación comunitaria, un muy bonito proyecto que lo pueden encontrar ahí en Canal Nacional, justo en San Antonio, entre, pues, no sé lo que es Santana y Pedro Páramo, ahí en Pedro Páramo, ahí está. Y bueno, pues un saludo también, que están abriendo la casa, Casa Milpactli, que está, qué chido, felicidades a la banda, una casa para compartir, para trabajar, en justamente en este bello, bello lugar, ahí en el Canal Nacional, está en Canal Nacional número 18, ahí en la colonia San Antonio, Culhuacán. Pues cáigale, visítelos, entérese de qué es el cambio de canal, y bueno, pues también cáigale acá al cine, y bueno, pues vamos a estar pasando su documental, qué es el cambio de canal, y bueno, pues con este vamos a inaugurar este ciclo de cine. También vamos a tener un cortometraje animado que se llama Amen, ¿no?, de Steve Cutis. Él ya ha subido otros videos. Este video tuvo su tiempo, muchos ya lo vieron, pero pues muchos no. Entonces es, creo que, un mensaje muy impactante, de una forma singular, animada, que pues esperemos que llegue a varia banda. Pues también vamos a tener ¿qué es la alimentación sustentable?, también un corto animado en donde, bueno, nos explica todo el desperdicio, de dónde viene la comida, qué es lo que podemos hacer, sobre todo en escasos 4 o 5 minutos, muy didáctico, entonces para toda la banda que ande por acá. Y bueno, pues vamos a cerrar con El origen del sabor, de Marcela Moreno González, que también participó en este pasado Ecofil 2017, y bueno, pues es un exponente mexicano, y bueno, pues lo vamos a pasar también, esta como relación que tenemos con la naturaleza, ¿no?, que de repente no es relación, imponemos nosotros un modo de hacer las cosas, y bueno, ahí tenemos los resultados: escasez de hambre, pues alimentos pues ya modificados genéticamente, inundaciones, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos habla un poquito de dónde vienen estos alimentos, y bueno, tocan mucho el tema de lo importante que es tener un huerto comunitario, y bueno, participar, ¿no?, participar de él. Hemos visto mucha gente, muchos de nuestros vecinos se acercan, preguntan, unos conocen, comparten lo que saben. Entonces vamos más allá, ¿no?, que vayan, planten, cuiden las plantitas, se las lleven, hay que regar también, ¿no?, y bueno, pues hacer de cada área verde un área sustentable, productiva, ¿no?, en pos de nosotros y de nuestra, pues, de nuestra madre tierra, ¿no?, que tanto la hemos vapuleado a estas alturas. ¿Cómo ves, comadre, en este ciclo de cine? Que bueno, también ya me dijiste por ahí, ¿sabes qué? Tenemos que hacer varias cosas, creo. Una de ellas es, bueno, pues justo difundirla, difundir el hecho de que va a haber cine gratis. La verdad es que no es lo mismo que ir a la sala, al cine normal, comercial, al que estamos acostumbrados. De entrada, claro, porque es un cambio, ¿no? Creo que últimamente, confieso mi no ir al cine, pero que está como en unos 60 pesos, ¿no? Más o menos. 60 pesos la entrada normal. 70 pesos la entrada normal, ya no digamos un 3D o 4D, que creo que ya hay también, ya se super eleva. Incluido, vibrador incluido para sus viajes. Y bueno, pues incluso estas salas, ¿no?, ya muy VIP, donde puedes pedirte tu trago, tu comidita, bien acá, coqueta. Y bueno, pues ya se vuelve, la realidad es que un artículo de lujo ir al cine, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para ofrecer una alternativa tanto de lo que se puede ver como de un lugar diferente, pues está esto del cine en tu huerto, que es parte de este proyecto de Reverdeciendo el Barrio, del que en los cursos de verano hicimos justo este huerto, chulo huerto comunitario, con las niñas y los niños, también con las mamás y otros vecinos. Entonces, bueno, pues este proyecto pues es apoyado por FASOL, ¿no?, Fondo Acción Solidaria, esta asociación civil que está allá en Baja California, y bueno, pues que apoya justo este tipo de proyectos que tienen que ver con, pues, una educación socioambiental, una manera distinta de relacionarnos con nuestra tierra, con nuestros alimentos, pues no sé, con la naturaleza que nos rodea y sin la cual, aunque nos parezca imposible, la neta es que sin ella nomás no seríamos nada. Entonces, bueno, pues como parte de este Reverdeciendo el Barrio, que apoya FASOL, y también en el caso del huerto Milpactli AC, estos compas que fueron parte, ¿no?, fundamental de este huerto, creadores en gran medida de su organización, de cómo está hecho este huerto Mandala, y bueno, pues junto con el barrio Conciencia, ¿no? Creamos este Reverdeciendo el Barrio, y bueno, pues estas, claro, sí, toda la comunidad de acá del barrio, señoras, señores, la verdad es que hay fotos muy lindas que nos recuerdan, ¿no?, de cómo estaba antes y cómo con sudando la gota gorda. Por ejemplo, también el buen Rutzka y la buena güera que trajeron esos pallets, ¿no?, que pudieron, que gestionaron allá en su chamba, y bueno, pues que nos los pudieron donar, los cuales fueron un parote, porque sin ellos hubiera sido pues otro cambio para comprar esos pallets, ¿no? Y la verdad es que se ve bastante bien, está súper de moda usar pallets y se ve muy coqueto. Y bueno, no nada más ellos, no sé, el buen Cabe, ¿no?, el buen Ulises, que los trajo en su camioneta, y así toda una red de personas, hombres y mujeres, que pudieron hacer realidad este huerto, y en el cual mañana mismo vamos a empezar a proyectar estos chulos cortos. Están cortitos, están buenos, vamos a sacar las palomitas, ¿por qué no? El café ahí, que alguien se ponga un café, yo quiero un café con canela, indudablemente. Para que nos acompañen, ojalá todas y todos los que nos están escuchando. Saludos al buen Alex Juárez, por cierto, que ahí anda siguiéndonos en el Facebook Live. Saludos al buen Papas, gracias, ya es un radioescucha que... Muchas gracias, ya, entrañable. ¿O no es así, mi querido Tlacuilo? Sí, pues ahí está. Saludos al Papas, qué chido, ¿no? Vamos a sacar una distinción de los sonoros. Sonoro número uno, ahí está también, ¿no? También hay que mencionar a Lee Orozco, que siempre anda por allá. También, y varios que a lo mejor no se manifiestan, pero Pepe Adán, ¿no? También los bichos allá en Xochimilco también nos escuchan, pero casi no le pican al Face el pájaro, ¿no? Pájaro Mentor, y bueno, varios más. Pues sí, pues entonces vamos a inaugurar este ciclo de cine en tu huerto. Bueno, pues tratando, ¿no?, como siempre, hagamos conciencia de todas las problemáticas que tenemos, empezando por esta, ¿no?, por nuestra casa, la madre tierra y el barrio, ¿no? Una mención para el compa que nos dice, ¿no?, piensa global, actúa local. Y bueno, pues sí, un abrazote a esa banda. Y bueno, pues nos vamos con una rolita que, bueno, pues a fuerza de que la piden, la solicitan, la mencionan, pues se ha convertido ahí en parte de este proyecto de Reverdeciendo el Barrio. No se vaya, ya estamos por acá, y va a venir Emma también, fundadora de esta banda sonora, también va a estar por acá. Pues no le cambie, estamos en la sonoreada número 51, y vámonos recio. Y que mi canto aquí resuene. reverdeciendo. Pues ya regresamos, querida banda sonora, y bueno, pues ya está lista acá la comadre Adelita, que nos trae, ya sabe, bien rojilla ella, bien interesante. Y bueno, pues aquí también está, pues también estamos de manteles largos, está pues Emma, ¿no? También una fundadora, estuvo en los primeros programas. Póngale ahí a la banda sonora, ahí están todos los programas, todas las sonoreadas en el programa número 1, cuando se hacía ya en la casa del buen Loco Wings, el buen Arthur Calavera, el Choc. Y bueno, pues está aquí con nosotros la compañera Emma, que bueno, pues viene aquí a usar este espacio que es de todos. Si se quiere animar, nada más escríbanos, nada más que no se vale propaganda política ni americanista, ¿no? Hola banda, buenas noches, no, nada de eso, no, yo no vengo a hacer ninguna propaganda de ese estilo. No, vengo más bien a invitarlos a todos, a toda la familia, en especial a los chicos, que bueno, este 1 y 2 de diciembre tenemos lo que es la fiesta de las ciencias en el Universum, Museo de las Ciencias en CU. Y bueno, está programada pues para todos los chicos que tienen dudas acerca de pues, las carreras, la ciencia, de lo que va, si tienen dudas en qué van a estudiar, ¿no? Es un evento para toda la familia, pero en especial para ellos, porque bueno, en esta fiesta van a estar los científicos más reconocidos en CU. Van a tener la oportunidad de platicar con ellos, de convivir con ellos en diferentes actividades. Va a haber más de 800 actividades durante el 1 y 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, ahí en el Museo del Universo. Hay tres sedes, que es el Museo de la Luz, la FES Iztacala y Universo. También se unieron cinco entidades más en la República Mexicana. Bueno, me parece que en Morelia fue el mes pasado, entonces ahora se va a hacer este 1 y 2 aquí en la explanada del Museo de las Ciencias, lo que es el Universo. Entonces, bueno, hay un previo registro para todos los chicos, es en www.dgdc.unam.mx/lafiesta. Ahí se pueden inscribir, pueden hacer su registro. Vayan, también es una oportunidad bien grande. Y como dicen en el museo, están de manteles largos, porque esta es la quinta edición de la fiesta, pero se incluyó también actividades a los chicos que tienen capacidades diferentes. Este año ellos también van a participar con nosotros, van a tener también talleres especiales para ellos, bueno, talleres como por ejemplo aprende a hacer una aplicación, a construir un robot, hacer experimentos, te digo, y la oportunidad más grande que tienen de hablar con esos científicos más reconocidos en CU, ¿no? Entonces, bueno, es el 1 y 2 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en Museo de la Luz, en FES Iztacala o en el Universum, ahora sí que la sede en la que quieran participar. Ahí los esperamos, una servidora va a estar ahí. También va a haber, también va a haber transmisión en vivo de radio, va a estar Radio UNAM, Canal 22, y si no me equivoco, W Radio. Esa esta vez así como que creo que no estoy segura, pero va a haber varias estaciones que van a estar transmitiendo en vivo. Sí, también están cordialmente invitados. Por eso les digo que vengo a hacer la invitación en general. Todos los que quieran participar, Adelante. Sí, y los chicos, bueno, es en se tiene que registrar, repito nuevamente la liga, www.dgdc.unam.mx/lafiesta. También en el hashtag fiesta CIH, que es fiesta de ciencias y humanidades. Entonces, para que nos vayan a apoyar ahí un rato. Y bueno, y también este sábado, lo que es la Noche de las Estrellas en las Islas de Cebú, también va a estar muy padre. Entonces, para que también todos vayan, ahí los vemos. Pues ahí está la invitación, banda, ya lo decía la comadre, un buen de eventos al fin de año, se amontonan, muchos gratuitos, entonces ahí está la invitación. Y bueno, más adelante vamos a estar hablando de lo que va a hacer este sabadito de Noche de las Estrellas. Y bueno, pues una llamadita ahí con el buen compa David Olivos, la buena Yuli, un abrazote, que ahorita andan, pero chulo, ¿no? Chambeándole duro para que todo salga bien. Es uno de los dos planetarios que va a haber. Y bueno, pues también algo sabes de la organización de allá, ¿verdad, Emma? Entonces estaría bien chido que, pues, si pueden, si tienen tiempo, se quedaran. Y bueno, pues también compartieran. Que también Liz ya le tocó andar por allá, ¿no? Entonces, pues tenemos algo que decir, ¿no? De este bonito tema y pues hablar con el buen Bichos, ¿no? Entonces, pues vámonos ahora sí con la comadre Adelita. Emma, no sé si quieras por ahora decir algo más, algún saludo. Bueno, primero agradecerles el espacio que me han brindado para compartir este evento y pues vamos todos a lo que es la Noche de las Estrellas. Ah, abríguense bien porque hace un frío que no saben, no se imaginan, está helando allá arriba. Entonces es la única recomendación y bueno, saludos a toda la banda que nos está escuchando. Muchísimas gracias por el espacio, Pau, Willy, Iván, Karen, acá Liz y Paco que está un poco distraído ahora. Mami, ¿cierto? Saludos y muchas gracias. Sí, sí, sí. Si pudieras como ubicarnos, tal vez yo sé que varios conocen el Universum, pero por ahí si hay algún despistado que diga, oye, ¿y dónde está esto? No sé si nos puedas dar alguna referencia a cómo llegarle, porfa. Sí, claro que sí. La entrada es por Avenida del Imán, de aquí, bueno, a Metro Tasqueña, y de Tasqueña los camiones que dicen Avenida del Imán, y los dejan justo sobre lo que es Avenida del Estudiante, ahí es Avenida Derecho, sales al museo, ajá, sino también a lo que es el Metro CU, la ruta número 3 del Pumabús, te deja exactamente en lo que es enfrente del Museo del Universo. Entonces tenemos como que esas dos rutas, ¿no? Le digo, y cualquiera de las tres sedes, está la FES Iztacala, el Museo de la Luz, que está en el centro, en Moneda, si no me equivoco, Paco, corrígeme, sí, ¿verdad? Ahí. Ah, ¿dónde está el Museo de San Ildefonso? Ajá, el Museo de la Luz. Es pequeñito, ¿eh? Tampoco es un así muy grande. Pero ahí en el Museo de la Luz también. Y en el Universo. Entonces son dos días igual, el 1 y 2 de diciembre, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Emma. Ya saben, cáiganla ya el 1 y el 2 de diciembre. La neta es que está bien chido caerla a estas actividades que no son comunes. Y bueno, pues hay que darnos el rol. Gracias, Emma, por venirnos a invitar y por allá andaremos, cómo no. Muy bien, pues nos vamos con esta pequeña cortinilla ya famosa, ya pedida, ya querida. Y pues regresamos a esto que será Historiando. ¿Escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda sonora. ¿Qué? La Banda Sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reyambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reyambulante Radio. ¿No? Estamos de regreso acá a la Banda Sonora. Estamos pasándola bastante ameno aquí en la cabina. Es una cabina llena, siempre da gusto ver a la banda. Saludos al buen Paco, que también anda por acá. Está bien chido poder platicar sobre todo lo que viene, todo lo que habrá. Entonces, pues están cordialmente invitados. Es un fin de semana, empezando hoy con la Banda Sonora, mañana con el Cine en tu Huerto, el sábado con la Noche de las Estrellas y el próximo viernes y sábado con la Feria de las Ciencias y las Humanidades. La verdad va a estar bastante chulo. Y bueno, pues empezamos esta sección que es Historiando con la Comadre Adelita, acá su mera mera servilleta, y abrimos con Tierra Mestiza, esta canción muy bonita, con el cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. Y bueno, pues abrimos con un tema que es bastante ya bien sabido y reconocido. El 20 de noviembre pues se cumplió el 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, aquel 20 de noviembre en el que Francisco I. Madero llamó a los mexicanos a levantarse en armas en contra del gobierno del general del buen don Porfirio Díaz, que incluso hasta les puso hora, era a las 6 de la tarde, se llamó a levantar en armas a las 6 de la tarde, un 20 de noviembre de 1910, y bueno, ¿mandé? No lleguen tarde, sí, algunos llegaron un poco tarde, otros se adelantaron, como el buen Aquiles Cerdán, que nos lo mataron un par de días antes a él y a su familia, y otros, bueno, pues ahí se fueron uniendo conforme pasó el tiempo. Y bueno, pues traemos un poco esta colación porque de esa lucha, que la verdad visto en perspectiva, la neta es que no tiene tanto, es apenas un siglo, no tiene como mucho tiempo que pasó, pero sí han hecho mucho para que olvidemos esa gran lucha que dio el pueblo mexicano. Por ahí bastantes muertos ciertamente, pero también al mismo tiempo se dieron bastantes logros. Justo este año 2017 es el centenario de la Constitución de que actualmente nos sigue rigiendo, que por ahí dijera el profe César Navarro, buen camino, qué chido que anduvieron por acá, nos vemos en un ratito. Ah, va, van y vienen, la buena banda. Qué chido, acá nos vemos. Que dijera el buen profe César Navarro, esa constitución que ahorita ha sido ya tan reformada, o más bien tan deformada, que ya no se parece a aquella que nació hace 100 años. Y bueno, pues en esta constitución, en la cual cabe mencionar que la verdad no participaron los sectores populares más importantes, que era el Ejército de Liberación, el Ejército Libertador del Sur, perdón, comandado por Emiliano Zapata, ni la División del Norte, que era de Pancho Villa. En realidad, para 1917, cuando se crea el Congreso y se vota la Constitución, ambos, tanto Zapata como Villa y sus ejércitos, pues estaban siendo perseguidos por el barbón este viejo bastante mala onda, que fue Venustiano Carranza, un rico que gobernó, ya desde ahí valió, la verdad es que la revolución desde ahí torció camino, cuando pues ya se elige a Carranza como presidente. Y bueno, todo esto viene a colación porque aquella constitución, a pesar de eso, la verdad es que dio muy buenos derechos, derechos colectivos. Porque la constitución, las constituciones que surgieron después de la Revolución Francesa, por ejemplo, enarbolaban las garantías individuales, ¿no? La libertad personal, la justicia personal, ¿no? Esta libertad pues capitalista, que permitía sobre todo al comercio, pues el dejar ser, dejar pasar, ¿no? El que alguien te pudiera vender algo, aunque no fuera de tu país, a precios bastante beneficiosos para el que vendía. Entonces, eso es lo que estaba antes en México, en la Constitución de 1857, que es la que estaba antes de la actual, la de 1917. Y bueno, pues la gran ruptura es que a partir de la Revolución de 1910, de este movimiento tan fuerte, pues los campesinos, sobre todo eran campesinos, van a decir, ¿sabes qué? Necesito que nos tomes en cuenta, que tomes en cuenta nuestras demandas, no ya como un poblado en específico, no ya como una fábrica en específico, que en aquel entonces no había tantas, sino más bien como una clase, como un sector popular general. Y entonces así van a surgir los derechos laborales, por ejemplo, donde se establece una que no se puede trabajar más de 8 horas, que se tiene que tener un día de descanso obligatorio, que niños menores de 14 años no pueden trabajar. Conforme pasa el tiempo, pues establece también que tanto mujeres y hombres a trabajo igual debe de ser un salario igual, ¿no? Por ejemplo, en el caso del artículo 3, pues se abre la posibilidad de tener educación pública y gratuita para todos, sin importar supuestamente condición social ni género, que bueno, eso va a llevar mucho tiempo, actualmente tampoco se cumple, pero bueno, ese tipo de derechos, derechos colectivos. Yo sé que ahorita igual decimos, bueno, pues nosotros sabemos que tenemos derecho a un seguro social, por ejemplo, cuando entramos a chambear, o tenemos derecho a que nos paguen nuestro día de trabajo, nuestro día de descanso, perdón, nos los paguen a doble o al triple, dependiendo. Algunas empresas lo hacen, algunas otras no, pero antes no teníamos ese derecho. Y la verdad es que no olvidar a lo que logramos acceder hace 100 años es importante, porque ahorita platicábamos el otro día, ha sido un retroceso tan grave en varias cosas, ¿no? Los derechos laborales, bueno, carajo, ya no existen acá, perdón por la palabra. Cada vez el outsourcing ha venido a romper pues los contratos colectivos de trabajo, un contrato a tiempo indeterminado, pues, ¿no? Ahora te contratan un mes y cada mes te están contratando, no generas antigüedad, no te van a dar ninguna pensión, etcétera. Y entre estos derechos que ganamos fue el de un salario mínimo, que justo tiene que ver porque apenas en estos días recientes, pues resulta que, señoras y señores, nos dieron nuestro Buen Fin, nos adelantaron nuestra Navidad bien y bonito, y bueno, pues que aumentó nuestro salario de 80.4 pesos que fue durante este año. Adivinen ustedes a cuánto, yo sé que ya lo debieron de haber escuchado por ahí. No cabe duda que, bueno, es una notición, no cabemos de la alegría. De 80.4 pesos, no centavos, que por ahí vamos a escuchar un audio, a 88.36 pesos, 8 pesos con menos de 30 centavos aumentó nuestro salario. Y bueno, vamos a escuchar un audio, es lo que sigue, donde el presidente, bueno, pues lo dice con mucho entusiasmo. Habría que ver, pues, que vamos a platicar de esto en un ratito, ¿realmente ese aumento es real? Sí, porque de 80 a 88, claro que hay 8 pesos de diferencia, pero en cuanto a mi poder de comprar como mexicano o mexicana de a pie, ¿en verdad hay una diferencia? Es importante plantearnos esto porque, digo, con bombo y platillo nos dicen muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que no tiene nada que ver nuestro aumento con el aumento que tanto, que todos los altos ejecutivos, desde el presidente para abajo, Suprema Corte, diputados, senadores, se les va a dar también un aumento, a ellos también se les da un aumento. No es de 8 pesos, indudablemente no es de 8 pesos. Y bueno, pues nos vamos a ir con este audio. Pongan atención, por favor, porque revela varias cosas. Vamos y venimos, esto es La Banda Sonora número 51, no le cambien. Formal, queremos que más mexicanos gocen plenamente de sus derechos y que estén mejor protegidos ante situaciones que puedan afectar su economía familiar. Pero también queremos que su trabajo se traduzca en una remuneración digna y justa. Por eso celebro que esta mañana el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos CONASAMI haya decidido incrementar el salario mínimo de 80.04 centavos pesos de 80.04 pesos a 88.36 pesos. Y déjenme decir algo, no se trata de un ajuste menor, sobre todo considerando que al inicio de esta administración, hace prácticamente 5 años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos. Con este aumento, en los últimos 5 años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20% en términos reales. Eso es 45% en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años. Este incremento contrasta drásticamente, para ponerlo en relieve y contexto, con la pérdida del poder adquisitivo justamente inverso, de 21% en términos reales, que se registró en los 18 años de las 3 administraciones pasadas. El salario mínimo debe ser una retribución justa y después de décadas de rezago ya estamos avanzando en esa dirección, con responsabilidad y sobre todo asegurando un ritmo constante y permanente que permita mantener estabilidad económica, estabilidad de nuestra macroeconomía, una baja tasa en la inflación y al mismo tiempo un mejor salario para los trabajadores. Señor, le vamos a recomendar lo que es el curahongo con ketoconazol, nitroconazol y yodo, el propóleo, nitroclorito de sodio. We'll be right back. Ya estamos de regreso en esta sonoreada número 51 y pues eso que escuchamos después de escuchar al presidente se llama Sonido Gallo Negro y la que escuchábamos, la rolita que sonó completa, es El Mercado de los Brujos. Y bueno, la neta es que échenle un ojo a Sonido Gallo Negro, es un grupo mexicano que es como esta mezcla de cumbias, de diferentes géneros de cumbia o subgéneros de la cumbia, que la verdad está bastante bueno. Nos pusimos a bailar, digo, ya después de un trago amargo de pensar que seguiré chambeando tanto y solo me van a dar 8 pesos más, bueno, ya, ni modo. Eso pasa acá, aunque suene imposible. Y bueno, esta relación con la Constitución de 1917, con el centenario y todo este choro de la revolución, tiene que ver porque, bueno, en el artículo 27 de aquel momento, y actualmente sigue diciendo eso, con algunas modificaciones, pero lo que planteaba la Constitución de 1917, en el artículo 123, que es el que tiene que ver con los derechos de la clase trabajadora, en su inciso A, fracción 6, si bien le gulé yo el asunto, dice, los salarios mínimos generales deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer de la educación obligatoria a los hijos. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por los representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. El salario mínimo quedará exento de embargo, compensación o descuento. Y bueno, pues uno se pone a pensar después de leer esto si mis 88 pesos me va a dar para cubrir mis necesidades normales como jefe o jefa de familia, ya no digamos solo de comida, sino también en el orden material, es decir, tal vez mi ropa, ¿no? Mis zapatos, mis transportes para llegar a la chamba, social y cultural. Muy poca gente puede ir al teatro, hace rato hablábamos del cine, ya no digamos al cine o al teatro, a un museo, porque no te sobran esos 50 o 60 pesos que te cuesta la entrada a algún evento cultural. Y todavía tienes que darle educación a tus hijos de tus 88 pesos. Entonces, bueno, esta contradicción siempre cae entre las leyes y la realidad, ¿no? Y bueno, cabe mencionar por ahí, publicamos un artículo de Animal Político que se llama Aumento Navideño, salario mínimo sube 88.36 pesos. Y lo que dice es que la comisión... el Coneval, que es el que mide el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, lo que dice es que para poder comprar una canasta básica se requieren 94.06 pesos diarios para cubrir gastos de alimento, vivienda, transporte, vestido, educación, cultura y recreación. Aún así yo creo que es muy poquito lo que están diciendo, pero bueno, resulta que no alcanza nuestro salario mínimo diario para comprar esa canasta o para acceder a esa canasta básica. ¿Cuál es el punto? Que entonces no se está cumpliendo uno de los artículos básicos, tal vez, de las necesidades básicas de los mexicanos, que no importa que esté ahí, que esté en la máxima ley de nuestro país, que es la Constitución, simplemente no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Bueno, pues ya eso podría ser tema de otro programa, porque bueno, pues hay intereses superiores a las leyes, ¿no? Ha sido así siempre, no ha cambiado. Algo que he estado presionando un poco, que podría ser presión, es que en esta negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, tanto Canadá como Estados Unidos están presionando o habían estado presionando al gobierno mexicano de que aumentaran el salario. Porque lo que dicen es, óyeme, tú estás pagando 88 pesos, yo estoy pagando... La hora está en... yo lo vi. No lo voy a decir, pero bueno. No lo voy a decir porque el dato estaría erróneo. Pero hay una diferencia de un día en Canadá está como en 1.300 pesos el pago. 1.100 y tantos pesos en Estados Unidos. Y en México el pago al día está 88 pesos. La diferencia es radical. Y lo que dicen es, bueno, pues mis empresarios, las empresas que tengo, vienen a maquilar, vienen a México porque tu mano de obra es tan barata que claro que les resulta una gran ganancia venir y armar sus coches aquí, armar sus teles aquí, sus computadoras, y bueno, llevarlas allá y venderlas. Entonces lo que están presionando es para que pues sube tus salarios y entonces así pues la competencia podría ser un poco más igual. Sin embargo, pues la realidad es que se ve muy difícil que siquiera lo suban a 100 pesos, ¿no? Hay que recordar que Mancera el año pasado, creo, estaba pugnando porque subiera a 100 pesos el salario mínimo, y bueno, pues obviamente no lo dejaron. Difícilmente va a pasar. Claro, sí, claro, tan se sabe que no es posible que, bueno, de hecho ahorita, ¿no? Una de sus banderas de campaña de Mancera es eso, ¿no? Que va a subir, que va a aumentar el salario mínimo. Hay que mencionar también que hay dos tipos de salario mínimo, uno el general, que es este de 88 pesos, y uno que es el profesional, de acuerdo, ¿no? A la profesión que tengas, que desempeñes, bueno, por eso es que hay banda que, bueno, claro, un ingeniero puede ganar 30 mil pesos al mes, ¿no? Sin embargo, muy pocos son las personas que pueden acceder a una educación que te permita ser ingeniero o ser diseñador o ser médico. La mayoría, bueno, pues somos esa mano de obra, ¿no? Que se contrata, pues, para trabajos de ayudante general, ¿no? No sé, en estas grandes cadenas de supermercados, etcétera, para fábricas. Lo cual no está mal, lo que está mal es que no nos paguen por esa gran chamba que hacemos, ¿no? Ese sería el serio problema. Y bueno, pues hay que esperar, el gas ya volvió a aumentar, el gas LP, la gasolina, lo que están diciendo es que creo que va a estar como a 20 pesos, ¿no? En enero, poquito más, allá hablaremos de eso. Entonces, bueno, la realidad es que no importan, esos 8 pesos se nos van a ir en todo lo que ha aumentado la inflación, ¿no? La llamada inflación. Todo lo que ha aumentado los diversos servicios, tanto servicios como cosas, pues, ¿no? Productos, bienes y servicios que han estado aumentando. Entonces, bueno, pues nos vamos a ir con esta rolita, que es también bastante buena, de los Cojolites. Y pues antes de irnos, saludos a toda la banda, a la querida Lía Orozco, muy buena radioescucha compañera que siempre nos está alentando, a la querida Maribel, que también esperemos pronto tenerla por acá, escuchar sus voces, a toda la banda que después del sismo del 19 de septiembre sigue padeciendo porque no tiene agua, porque hay más hoyos en sus calles en lugar de que los tapen, porque el Fonden no les ha dado nada, porque bueno, tal vez perdieron algún familiar, porque se quedaron sin casa. Y también un saludo a toda esa banda que sigue cooperando, que sigue mandando apoyo, que sigue chambeando por construir un país mejor, un país diferente. Saludos a todas ellas y todos ellos, hombres y mujeres, donde sea que anden. Un apapacho bien fuerte de esta banda sonora. Y pues esto es la Sonoreada 51, no le cambien que todavía viene bastante y bastante bueno. selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Bien arriba toda la raza, toda esa pandilla ska, toda esa gente antifascista. Vamos a echar un baile por la unidad. Esto será los cuatro alarmes, cabrón. Seguimos en esta sonoreada número 51 y bueno, también seguimos con Out of Control Army, este colectivo mexicano de buena música acá. El buen Rutzka también nos podrá estar platicando algo de ellos, los conoce personalmente alguno de ellos. Y bueno, pues estamos acá, a ver si ahorita nos podemos comunicar con el buen David Bichos, a ver si ahorita sale el phone. Y bueno, pues los buenos carnales de Nenotoca Cofame que le están chambeando duro para presentar algo, como siempre, un buen trabajo en esta noche de estrellas. Pues vamos a hablar un poquito de esta noche de estrellas. Varios de los que estamos aquí algo sabemos, hemos estado o estamos en alguna parte de esta gran fiesta de la astronomía mundial. Que bueno, pues se lleva a cabo en su novena edición aquí en nuestro país. Bueno, y pues no nada más, está muy sonado porque es en CU, ahí en las islas. Pero bueno, es un evento que está a nivel nacional. Va a estar en el Planetario, en el Politécnico va a estar en el Bosque de Tláhuac, ¿no? Pero pues va a estar desde Baja California hasta Quintana Roo, hay sedes, ahí estamos publicando en la banda sonora la página, ahí están todas las sedes que va a haber en el Estado de México, en todos lados, ¿no? Y bueno, pues esta gran feria de la ciencia pues nace en Francia en 1991, ¿cómo se llama? Aquí lo apuntamos, la Nuit de Étoiles. Sí, y bueno, a partir de ahí nació allá, y bueno, pues aquí en nuestro país se lleva a cabo ya en su novena edición. Va a ser el sábado a partir de las 12 hasta las 10 de la noche va a estar, y bueno, pues hay muchos talleres, hay música, hay, según cifras de la misma UNAM, son 40,000 voluntarios los que llevan a cabo este evento, entre personal profesional y aficionados, amateur. Entonces van, se inscriben y bueno, pues por eso es la entrada libre. Es más para, nada más para pues darnos un quemón. En un evento como este de primer nivel mundial, pues no hay presupuesto de parte del gobierno para pues más, por lo menos una compensación a todos los que participan, no, la banda que lo hace de corazón, poniendo sus recursos, mucho, mucho trabajo. Lo hemos visto, con otros compas, pero más de cerca con el buen David, con Enotoca Cofame, la buena Yuli, saludos a ellos, a ver si nos podemos comunicar en un ratito. Y bueno, pues según cifras también, en la edición pasada fueron 1,5 millones de personas los que asistieron. El buen compa David nos estaba diciendo que en su contador tenían un poco más de 5,000 personas atendidas todo el día, una gran jornada, gran chamba. Y bueno, pues son más también de 2,000 telescopios los que van a estar disponibles ahí en las islas de CU este sábado. Y bueno, pues vamos, estamos aquí con la banda que, bueno, pues ya también le ha pasado. Emma parece ser que tiene mucho que ver por allá. La buena Liz estuvo el año pasado como voluntaria ahí apoyando en la carpa de Nenotoca Cofame. Y bueno, pues la comadre que también va a andar por allá, que bueno, pues ya nos estamos saboreando esa jornada científica, aprendiendo mucho y bueno, pues trabajando para la banda. Pero, ¿cómo te fue, Liz? ¿Cómo está esta onda? ¿Qué hora hay que llegar? ¿Se puede llegar en bici? Está muy... cuidado, por ahí nos dicen que no, que la banda anda también bien sobres, entonces que lleguemos en coche. Pero ¿cómo te fue la vez pasada? ¿A qué fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Cómo estuvo esa jornadilla? Buenas noches a toda la banda sonora. Pues realmente fue una invitación ahí abierta para ir a apoyar. En realidad no estaba muy bien planeado, de hecho pues no tenía como un gran concepto de lo que era la noche de estrellas, pero pues inicia temprano, eso sí, las carpas están ya desde las 10 de la mañana, entonces el evento prácticamente abarca todo el día, pero yo creo que lo más chido de todo es en la noche creo que lo disfrutas más, aunque bueno, más bien lo disfrutas en el concepto de los telescopios. En la noche, pues, por lo regular llega toda la banda con sus telescopios para que, pues, tú llegues, puedas ver desde el que tú gustes. Y la verdad es una experiencia bastante agradable. Creo que me llevé buenas experiencias de ahí. Estuvimos apoyando ahí a la banda de Nenotoca. Anduvimos ahí haciendo un poco de todo. De hecho, justamente me tocó llevar un contador. Entonces sí fue bastante impresionante la cantidad de gente que entró a los talleres. Digo, yo nada más tuve un rato el contador, pero pues llegamos hasta 3,000 personas, me parece, que entraron a la carpa de talleres que teníamos ahí. Digo, nada más era la carpa de talleres, porque realmente faltaba el contador de pues las personas que se acercaban a ver los telescopios, la banda que entraba al planetario. Entonces fue pues muchísima la que entró, digo... Creo que aquí el estelar es el planetario, entonces si la banda se da una vuelta, pues no se pierdan ahí el planetario de Nenotoca. Pues ahí está, 3,000 solamente en esa carpa y faltaron telescopios y faltó el planetario, que bueno, pues parece ser que sí es el estelar, no va a haber muchos, 2 nos comentan. Pero bueno, también está aquí pues nuestra compañera Emma, que bueno, pues tiene que ver, también sabe de esta organización, allá anda chambeando, pero que nos cuente ella qué está haciendo, en dónde, cómo, por qué. Bien, banda, ya estoy de regreso. Así es, bueno, pues son más o menos 200 telescopios, como lo habías mencionado, que van a estar en las islas de CU. También lo pueden ver en otras sedes, como es el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, el Museo Tezozómoc, el Museo de Historia Natural, que está en Chapultepec, además también, si no me equivoco, también en el Bosque de Tláhuac, el Instituto de Educación de Media Superior de Milpalta, en el Palacio Municipal de Tlanepantla, Estado de México, el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y la Universidad Autónoma de Chapingo. Esas son algunas de las sedes que se vuelven a involucrar en esta Noche de las Estrellas, como bien lo mencionabas tú, en la novena ya edición. Y bueno, va a haber talleres, actividades que se van a llevar a cabo también ahí en las islas. Y bueno, es un evento finalmente, lo mencionábamos hace ratito, van a tener la oportunidad de ver al satélite... ¿Recuérdame? Sputnik, ¿estoy bien? Entonces, bueno, se mencionaba que justo en este mes es cuando se da la oportunidad de ver más de cerca las estrellas. Hay como que la temporada, ¿no?, en la que se puede ver esa parte. Efectivamente, va muchísima gente, por lo que, bueno, tienen que ir súper preparados, ya que también el clima pues es un poco fuerte, ahorita con esta baja temperatura pues sí va a estar un poquito más pesado, entonces por lo que sí tienen que ir bien armados, con todo lo que puedan, y pues el punto es pasarla súper bien, ¿no? Estar, convivir, como les comento, es para toda la familia, así que chicos, grandes, y todos van a tener la oportunidad de observar las estrellas por todos los 200 telescopios que van a estar instalados en las islas de Ceú. Pues ahí está ya la información más precisa, todas las sedes, todo lo que va a ver. Sí, pues lo chido es en la noche, las estrellas, pero también a lo largo del día, pues si le queda muy lejos o es el horario que tiene, pues dése la vuelta, hay muchos eventos en torno a este gran festival. Pues vamos, ya estamos acá con la banda de Nenotoca Cofame, que bueno, pues están aquí ya al teléfono, ¿no? Vamos a ver si nos escuchan. Bueno, por aquí el tlacuilo, ¿allá quién? David, buenas noches. Ese buen David, yo creo que te vamos a poner en altavoz mejor, porque este cable, bueno, pues está haciendo de las suyas, y bueno, pues no sé si ahí nos escuches, buen David. ¿Suele pasar? Sí, acá andamos. ¿Sí se escucha bien por allá? Bien, entonces ya te escucha súper chido. Pues no sé, David, pues estábamos hablando de lo que es la Noche de las Estrellas, y bueno, pues y de su participación como Nenotoca Cofame. Pues ahora sí que los micrófonos están abiertos, son tuyos, y hay lo que quieras compartir con la banda sonora. Órale, vientos, pues buenas noches, banda sonora. Qué gusto regresar, ya tiene rato que no vamos ahí con el son de la ciencia, no ha habido chance, pero pronto, perdón, pronto, yo espero que el próximo jueguecito ya andemos por allá nuevamente, ya es justo y necesario. Pues sí, vamos a estar este sabadito ahí en las islas de Ceú, es nuestro cuarto año participando en la Noche de las Estrellas. El primer año estuvimos ahí nada más con un telescopio, mi naranjito querido, y sí, mi querido naranjito, y el segundo año pues ya fuimos con su hermano menor, otro naranjito pero más pequeño, y pues más gente, es muy chido porque la gente nos decía que era donde mejor se veía, no lo sé, no fui a los otros, pero la verdad es que se ve muy bonito. Y bueno, el año pasado ya fuimos ya en grande, ya llevamos el planetario, tres telescopios, el taller de naves espaciales, y este es el cuarto año consecutivo que participamos ahí en Ceú, pero esta vez ya vamos un poquito más grande. La vez pasada estuvimos en una carpa de 5x5, y esta vez vamos en una carpa de 5x10. Ahora lo que va a haber es en un lado una exposición de astrofotografía con fotos que pues bueno, yo he tomado, con ayuda aquí de la banda de Nenotoca. La verdad es que si es luego complicado y si no me ayudan es más complicado, y pues eso es de todas las fotos, y pues ahí vamos a tener esta exposición, van a ser 13 astrofotografías que van a estar en exposición. De esas 13, dos no son nuestras, hicimos ahí un concurso de fotografía de la Vía Láctea, algunas personas participaron, y bueno, seleccionamos a la foto que más bonita nos pareció, por bueno, la puntualidad de sus estrellas, la composición y varias cositas, y va a estar ahí exhibida, y otra fotografía más con los amigos de la Sociedad Astronómica e Investigación Charles Messier, asociación a la que también pertenezco, y bueno, hicimos también ahí un concurso con ellos, y vamos a estar exhibiendo la galaxia Andrómeda, una fotografía de la galaxia Andrómeda por ahí, y bueno, pues para que se den una vuelta en esa parte. Luego, al lado vamos a tener el taller de naves espaciales, porque bueno, como seguramente ya comentó por ahí Emma, este año es el a 60 años de la exploración espacial, entonces pues vamos a tener ahí armado de Rosetta Filé, del telescopio espacial Hubble, y desde luego por ahí va a andar la banda sonora, bandita de ahí, de esta querida banda sonora, van a estar ahí apoyando para que pues vayan y le pidan el autógrafo, ¿por qué no? Y sí, y bueno, esto va a ser también, vamos a tener tres telescopios ahí observando al sol, dos en luz visible, uno en hidrógeno alfa, vamos a estar participando seguramente en un rally con los amigos de Nibiru, para que pues le entren, va a estar muy bueno el rally. Ya mañana que lo confirme bien, ahí lo andaremos publicando en la página de Nenotoca y en la página de la banda sonora, para que le entren, va a haber buenos premios, la verdad es que va a estar jugoso ese rally, muy divertido. Y vamos a estar ya más tarde con dos telescopios observando la luna. No soy fan de la luna, pero se va a ver muy bonita. Y vamos a estar también observando por ahí más tarde algunas nebulosas, la nebulosa de Orión, la galaxia de Andrómeda. Vamos a tratar de ver la galaxia del Escultor, que esa la siento un poco más complicado, pero vamos a tratar. Y algunos cúmulos abiertos como las Pléyades, que por ahí Will, Tlacuilo y Paulina. sí. Bueno, detalles. Adelante. Podrán estar contándoles que se ve muy, muy chido con las Pléyades, por ejemplo, la nebulosa de Orión con el telescopio. Y lo bonito es que va a estar despejado. Al parecer, Tlaloc se tentó el corazón y otra vez no va a estar troleando. Y va a estar bien bonita la noche, bien, bien bonita, con un chorro de frío, pero bien bonita. Entonces, pues si no se lo deben de perder, son un chorro de cartas, son 53 cartas con actividades. Vamos a estar también nosotros con nuestro planetario Filer 1 con funciones cada media hora. Y va a haber otro planetario más, va a haber conferencias todo el día. O sea, de verdad, es una fiesta increíble de la astronomía, la fiesta más grande en México de la astronomía. Entonces, la verdad es que no se lo pueden perder, no hay mucha divulgación de ciencia en México, y este es el evento más fregón. Entonces, pues cáiganle, nosotros vamos a estar desde las 11:30 hasta las 10, o realmente estamos hasta que nos corren. Porque, bueno, lo que es el planeta y las manualidades, lo vamos a tener que recoger eso sí antes, pero los telescopios vamos a estar hasta que nos corran. Entonces, ahí para que pues echen una vuelta, se pone muy, muy bueno. Y pues eso, no sé, por ahí la banda sonora, si tiene alguna preguntita, algo que comentar. A mí me gustaría preguntarte, mi querido David, que la exposición de fotografías, ¿cuáles son las que podemos ver? Has comentado que hay dos que no son de ustedes, las demás que sí son de Nenotoca, pero ¿qué es lo que podemos observar ahí? ¿Por qué valdría la pena irnos a dar el rol y ver estas chulas fotos que nosotros ya las vimos? Por eso hago la pregunta. Están muy bonitas, pero no sé si nos pudieras contar un poquito acerca de estas fotos. Bien, entonces, sí, pues estas fotos, la verdad es que pues varias me han costado muchísimo trabajo, porque en la Ciudad de México tenemos una contaminación lumínica vomitiva. Es horrible y es bien difícil sacar pues ciertos detalles en objetos de espacio profundo. Van a poder ver ahí una foto de las Pléyades, que las conocen también como las Siete Hermanas, o bueno, tiene diferentes nombres, pero aquí en México las conocemos más como las Pléyades. Esa me costó mucho trabajo, fueron 2 horas de exposición y varias horas más de práctica y de calibrado y demás, de procesado. Van a ver un poco de la nebulosidad que dio origen a estas estrellas, este cúmulo abierto muy, muy bonito, son estrellas muy jóvenes. Van a poder ver también ahí alguna foto del Sol en luz visible y otra en hidrógeno alfa que recién saqué ayer, que por allá la banda sonora no ha visto, y la verdad es que está bien bonita esa foto. Ya impresa se ve bien bonita. Va a haber también por ahí alguna foto de la nebulosa de Orión, que son parte de los objetos que vamos a estar viendo. La luna en color real, se ve bien bonita. Les comentaba, yo no soy fan de la luna, pero esa foto me requete fascinó, porque bueno, nos puede hablar un poco de la historia geológica de la luna, de los diferentes minerales que le componen, tiene diferentes colores, y bueno, ahí los van a poder ver de mejor forma. La luna llena también con colores. Otras fotos, no me acuerdo qué más. Saturno, Júpiter, y otras fotos más. De verdad, se ven bonitas. Y vamos a tener también, por cierto, aprovechando el comercial, sí. Vamos a tener en venta los cuadros van a estar en venta, se podrán entregar hasta el final de la exposición. Sí, me comentan que se escucha un poco viciado por acá el audio, pero bueno, vamos a tener en venta cuadros también pequeñitos, se ven bien bonitos, ya los podrán observar por allá. Vamos a tener la nebulosa de Orión, la nebulosa de los pilares de la creación, el sol, la luna, van a estar bonitos, vamos a tener por ahí tazas mágicas, que también va a haber nuevos modelos, para quienes ya los conocen, pues bueno, va a haber otros modelitos nuevos, brújulas y algunas cosas bien bonitas, unos mapas estelares grandes, bonitos y baratos, para que bueno, ahí se acerquen y se los puedan llevar, para que bueno, con estos mapas puedan aprender a ubicarse en el cielo y identificar constelaciones, estrellas, dónde están algunas galaxias, nebulosas, va a estar bueno. Entonces, pues cáiganle, las fotografías, la mayoría, no, de hecho todas son tomadas aquí en la Ciudad de México, de las que estoy exponiendo ahí, para que vean lo que se puede lograr a pesar de la vomitiva contaminación lumínica, que bueno, ya yo haré lo que tengo aquí en mente, es que vamos a hacer después una exposición de cómo afecta la contaminación lumínica a la astronomía, cómo afecta a la vida silvestre y a la salud de nosotros como personas. Van a ver qué horror es la contaminación lumínica, pero eso será más adelante. Va que va, pues suena bastante buena esta noche de las estrellas y sobre todo esta participación de Nenotoga Kofame, que como siempre pues pone todo su conocimiento y sus juguetes, chulos juguetes, a disposición de la banda. Pues ahí está, David, pues muchas gracias por esta llamada, pues sabemos que andan durísimo en la chamba, y bueno, pues un saludote y ahí nos estamos viendo, yo creo mañanita, para afinar detalles, y bueno, pues chula faena en esta noche de las estrellas. Gracias, David, un saludo a toda la familia Nenotoca Kofame por allá, incluyendo a Ceres. Vientos, muchas gracias, también saludos, abrazos por allá, y sí, pues mañana nos vemos, sobre todo para, pues ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero para que decidan por allá los de la banda sonora, qué van a comer, los que van a estar ayudándonos, porque va a estar delicioso lo que nos van a dar, sí se mancha, patronato universitario, o chiste local, pero, la comida que nos van a dar es maravilloso. Ya. Sí. Qué chido. Entonces, pues bueno, pues buenas noches, vamos. Llamadita de lanza, y ahora sí, el próximo jueves nos vemos con el regreso del son de la ciencia, y es justo, ya lo extrañamos. Ya está, mi David. Pues por acá nos dice el buen Paco, ¿no? Pues que una sugerencia, pues que se pongan con algo, los de Nenotoca, pues a los que respondan, ¿no? Ahí está. Una trivia, algo, pues sí, ¿no? Ahí está, ahí está la sugerencia. Y bueno, pues un abrazote, mi David, pues ahí nos estamos viendo mañana. Ahora pues vamos checando eso, yo creo que sí se podrá. Ahí está, vientos. Ahí nos estamos viendo, David, pues gracias. Pues estamos despidiendo a nuestro valedor, el buen David Olivos, aparece así en el Facebook, y Nenotoca Kofame, ahí también ya tiene su www. Y bueno, pues vámonos con esta rola bien chida, que dedicada a esta banda de Nenotoca Kofame, que bueno, desde que la pusieron aquí, pues nos encantó. Y seguimos en esta banda sonora, está ya Liz, y vámonos a bailar también con el Rutska. Con todo cariño, esta rola para la familia Nenotoca Kofame. Polar bear, the sky to Benji. Do you copy? Over. Copy, Uncle Alan. We just landed on Mars and we are having ice cream. Good luck, Benji. Over and out. ¿Ya escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora. ¿No? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no. Yo hablo de la banda sonora. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Toda la banda que nos anda escuchando. Bueno, aquí empezamos el programa con un poco de risa. Bueno, vamos a empezar con esta sección de arte. Vamos a... Pues de hecho hoy traemos un poco de todo, traemos ahí eventos, noticias y ahí pues anunciando ahí algunas actividades. Entonces pues vamos a empezar porque este fin de semana va a haber 3600 metros de feria y exposición dedicada a lo que es el arte urbano. Entonces, este fin de semana, del 24 al 26, va a estar la Feria Internacional del Arte Urbano, que bueno, se va a llevar a cabo en lo que es Expo Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, en donde bueno, va a estar conformada por 25 artistas invitados, entre ellos internacionales y mexicanos. Va a haber más de 2000 metros de puro arte, puros spots. También va a estar presente una galería con más de 60 obras originales. También lo va a integrar talleres de arte urbano, ponencias y conferencias. También un poco de comida, no muy recomendable, claro, porque pues estamos en Expo Santa Fe. Y bueno, esta feria no tiene mucho que se trajo, de hecho es de lo más novedoso que hay, ya que ahorita bueno está algo presente lo que es el arte urbano. La entrada bueno va a tener un costo de 100 pesos, pero por la cartelera que ofrecen y los invitados que hay, creo que vale la pena. La entrada pues va a ser general, vas a tener acceso a todos los talleres, a las conferencias. Y pues va a estar muy chido, la verdad. Los artistas que van a traer son bastante reconocidos en esto que es el arte urbano. Y pues bueno, ahí dense una vuelta. Recuerden, ahí en Expo Santa Fe. Entonces, si les gusta ir a dar tours ahí en toda la ciudad, creo que estaría muy chido que se dieran una vuelta por allá. Y pues bueno, también aquí tocando las noticias. Se cumplieron los 35 años de la Central de Abasto. Y bueno, la Central de Abasto es el mercado más importante de México, el mayorista, el más grande del mundo, el centro comercial que nunca duerme, una ciudad dentro de una ciudad, en donde, bueno, a diario pasan más de 500,000 personas. Este lugar tiene un spot bastante grande en donde, bueno, para celebrar estos 35 años, la Central de Abastos lo celebró invitando a 16 artistas urbanos de diferentes partes de la ciudad e internacionales, en donde bueno, ellos trabajaron durante un mes y medio para pues bueno, enchular esta pequeña ciudad dentro de esta gran ciudad monstruo, en donde bueno, pues los trabajos ya han sido concluidos, hay algunos que han quedado pendientes, pero pues entre los artistas que trajeron, la mayoría pues son de aquí de la Ciudad de México, también vienen algunos del estado de Morelos, y entre ellos pues los más importantes vienen algunos invitados de España y Japón, en donde bueno, su trabajo es bastante reconocido, pues andarán ahí enchulando o enchularon esta gran lugar, es esta Central de Abastos, y pues bueno, ahí cáiganle, dense una vuelta, también están muy chulos, y no, pues ahí denle una checada en el Facebook, ahí en varias páginas andan siendo publicados los trabajos. Pues bueno, también el fin de semana pasado se llevó a cabo este evento de sticker patrocinado por los charros, este icono bastante, pues no sé, popular entre la banda que pinta, ahí el compa Miguel, que bueno, anduvo organizando al fin esta, parece que tercera edición de sticker, en donde bueno, pues anduvo metiendo un poco de todo. De hecho, pues el evento principal fue ir a estampar tus prendas, tuvo un costo de recuperación bastante barato, diría yo, porque pues anduvo la promoción de llevarte tus 3 estampados por 50 pesitos. Y pues bueno, el evento la verdad estuvo muy bien, ahí andan unas fotos. Y pues la página de Cultura de Sticker ahí anduvo pues anunciando en este evento que se acerca el festival de Sticker en su cuarta edición. Entonces ahí yo creo que pronto nos andarán anunciando las nuevas fechas. Y para terminar esta primera parte, antes de irnos a una rolita, también ahí hay un anuncio, porque unas tiendas de aerosol se andan poniendo chulas ya que va a acabar el año. Y pues entre ellas la Illegal Squad va a poner el 10% de descuento ahí en la nueva gama que anda lanzando. Acaba de lanzar 64 nuevos colores, una gama pues bastante chida para la banda que le gusta pintar. Y pues bueno, vámonos con una rolita, y pues regresamos. Titas cachihuati, compa motecuispan chinechtoca, compa no pampa chichoca, nonanzi, quinta aca mis castanis, deca chichoca, chichilui, guaui tenga chochi, juan poki nechtoquia. Ya regresamos a esta sección de arte y bueno, para concluir vamos a hablar aquí un poquito de los compas del Día de la Impresión, este colectivo que se dedica a la serigrafía, que bueno, en esta ocasión se lanzó a llevar un poco de gráfica a la banda de Juchitán, Oaxaca. Este lugar fue bastante dañado en los pasados sismos y bueno, este lugar tiene una historia artístico-cultural que, bueno, hace que se mantenga bastante de pie. Y bueno, esta banda se lanzó. El objetivo es lanzarse a realizar una carpeta de serigrafía dedicada solamente a serigrafía. Y pues bueno, el objetivo pues es lanzarse durante un mes, todo noviembre, a pues compartir un poco lo que saben con la banda de allá. La banda del colectivo Vicuyuba fue la encargada de recibirlos y pues bueno, ellos andan rifando misión allá y pues aprovechando también anduvieron participando en un festival de jazz, Jazz Mazunte, en su 12ª edición, en donde bueno, pues compartieron serigrafía, playita y un poco de chela, claro. Y pues bueno, ellos nos compartieron ahí una pequeña nota de lo que es realizar serigrafía ya. Ellos nos comentaban que bueno, la serigrafía ya cuesta el doble que hacerla aquí. El calor, bueno, es un factor fundamental a la hora de estar imprimiendo. Claro, pues allá no hay Photoshop y ellos mencionan que hay muy pocos cafés e internet. el polvo también hace de las suyas todo el tiempo. Y bueno, hubo un día en donde pues para poder seguir trabajando tuvieron que lanzarse a buscar una cárcher para pues poder ahí seguir produciendo y seguir avanzando en este taller y producción. Y bueno, la serigrafía realmente la están manteniendo presente allá para que pues la banda se distraiga un rato, andar ahí compartiendo un poco de lo que saben. Si ustedes, bueno, quieren seguir sabiendo cómo está esta travesía allá, síganos ahí en su página, El Día de la Impresión, así los encuentran. Y pues ahí andan publicando un poco de lo que es trabajar con serigrafía allá en lo que es Juchitán, Oaxaca. La verdad, pues sí, un gran aplauso, porque pues creo que no cualquier banda se lanza ya pues a compartir un poco de lo que sabe. Y bueno, tocando este tema de pues compartir lo que sabemos, también bueno, tocando el tema de la noche de estrellas, pues ahí vamos a andar participando. No sé si se pueda mencionar aquí, perdón David, pero bueno, vamos a andar realizando stickers para la banda. Ahí con un icono pues bastante conocido en Nenotoca, ahí Rosetta y Philip. Entonces, para que pues ahí se lancen, ahí nos busquen, para que pues realicen su sticker y se lo lleven, ¿no? Para que estampen la ciudad. Y pues bueno, nos vamos ahí con una rolita. En esta ocasión estuvimos escuchando a Nahual Sound System. Entonces, búsquenlos ahí, pues conozca nuevas bandas. Y pues bueno, en un ratito más empezamos con Rutska, para que pues no se desconecten y sigan aquí con nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves y pues buena noche, banda. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo están la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Buenas noches, pandilla. Continuamos esta sonoreada número 51 este juevesito 23 de noviembre. Y pues vamos a comenzar con el Rutska. Ya escuchamos ahí de fondo al maestro Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley. Ahí está de fondo. Y pues vámonos rápido con el reggae de este juevesito, pandilla. Y vámonos con la siguiente rolita para toda esa banda que ya nos está escuchando. Y aprovechando, un saludo para toda esa pandilla que se dedica a la música. Ayer fue Día del Músico. Y pues un saludo para toda esa banda que nos pone a bailar. Y pues vamos a darle con Danny Red Banda con esta rolita que se llama Be Grateful. Y pues vámonos, banda, con esta rola. High on I heart grateful. High on I heart grateful for who we are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. For who you are now is who you was then. Can a leopard change his skin? Are you enemy or friend? So it was in the first, it shall be so in the end. The sins of their fathers come down on children, so we stand. Be calm and be grateful. Satan might skillful, but him cannot reach higher temple. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. For Jah has a day of vengeance, a year of recompense for the cause of Zion. Jah bless this holy remnant. Jah give high and high deliverance. For we shall bear this testament that I and I heart grateful. Yes, I and I heart grateful for who we are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. Take account of thine life, take a stock and feel the measures of Jah glory. For there were 90 and 9 in Jah fold. One were taken from those gates of old. Up those mountains so steep, he started to weep. For Jah Jah he see. And Jah left that 99 to say that once on. So don't you ever disbelieve. Just be grateful and give reverence and thanks. And let Jah know that you are thankful. So I would say, hey, be grateful, be grateful, be grateful for who you are. Be grateful, be grateful, be grateful for who you are. Just give thanks and Isis and let Jah know that you are grateful. Surely the meek and the humble shall inherit the earth. So I would say, hey, who you are now is who you was then. Can a leper change his skin? Are you enemy or friend? So it was in the first, it shall be so in the end. The sins of their fathers come down on children, so be still, be calm and be grateful. Satan might skillful, but him cannot reach higher temple. Be grateful, be grateful, be grateful. Be grateful, be grateful, be grateful. Be thankful, be thankful, be thankful. Be grateful, be grateful. Yes, for who you are. Martin Luther come, Malcolm X did come. kokum Pita touch did kum And we not stop kum No we won't turn back hey. We gonna fight, fight, fight Fight, fight, fight the revolution For our justice Fight, fight, fight Fight, fight, fight the revolution Freedom Fight, fight, fight Fight, fight, fight the revolution For you We gonna fight, fight, fight Fight until we get our justice Yeah, yeah Revolution time Revolution So long we have been Mistreated, yes By those oppressors in a Babylon. Now we won't stop fight until freedom and out to everyone on the face of this land. Hey, we gonna fight, fight, fight, fight, fight the revolution. Fight, fight, fight, fight, fight, fight the revolution. Touch come, Steve Biko come, and we won't stop come. No, we not turn back. No, we gonna fight, fight, fight, fight, fight, fight the revolution. For you, we gonna fight, fight, fight, fight, fight, fight the revolution. Justice, we gonna fight, fight, fight, fight, fight, fight the revolution. For you. Fight, fight, fight, fight until we get the freedom. One you Seguimos banda, seguimos en el Rutska este jueves, juevesito con mucho frío y jueves también de estrellas, ¿eh? No se espere hasta el sábado, salga a darse el rol ahorita a su azotea o al parque y échele un vistazo a las estrellas, la neta es que el cielo está muy chulo y pues vamos a continuar con el reguecito, ya va a ser... fecha, ¿no? Época de ir a la playa, este eventillo de la ecológica al reggae, que ya va a cumplir su décimo aniversario, ya 10 años de este evento con el buen Bubba Roots, y pues andarán por allá nuestros buenos carnales Dub Riders, un saludito para esta bandita del reggae ambulante, y pues vámonos con la siguiente rola, banda, la siguiente rolita de esta noche, esta rolita ya clásica igual en esas fiestecitas con el buen Mikey Dread, Roots and Culture, vámonos con esta rolita, pandilla. Now here comes our special request to each and everyone, especially those my brethren who forget where they are coming from, you know. This song is called Roots and Culture. Skip, skip it. Don't you bite the ends of feet, my bitch, you know. Don't you bite the ends of feet.

Doggy dog world. Cha. Snipers. Say them Nazis fire. Continuamos, banda, continuamos en Rutska y escuchamos de ahí en esta rolita a Cocotti Sniper. Y hablábamos del eventillo del Ecological Reggae para la banda que se quiera lanzar este 14 de diciembre. Los tickets, la ida y la vuelta de estos autobuses sale en 6.50 para la banda que se quiera lanzar. A este eventillo de música, de actividades ecológicas. Y pues se la pasa uno muy chido, banda, para los que se quieran lanzar. Pues se les recomienda este viajecillo porque pues es muy vara para toda esa banda. Los niños gratis en las piernas. Si quieren llevar mascota, 200 pesos más. Y pues hotel de 8000 estrellas para toda esa banda. Y pues vámonos con la siguiente rola de este Rutska. Y pues quiero mandar una felicitación aquí a la güera, que pues fue su cumpleaños el pasado domingo, y pues vamos a dedicarle una rolita de Ganja. Vámonos con esta rolita hasta el final. Yeah. quisiera yo que tú sintieras que este mundo no puede hacer daño. Bendigo mis ojos y agradezco en esta mañana. Empiezo a sonreír mientras me preparo para estrenar un nuevo día. Bless my eyes this morning. I beg you, please don't let me down. Don't you ever wear a frown. And while I am away, feel my love is all around you now. It's all around you now. So let the fire burn. Keep the fire, keep the fire. Escuchando, haciendo el trabajo que días aquellos fuimos los indicados. Recuerda que nada de esto hubiera pasado sin aquel primer chispazo. continuamos, banda Sonoreada 51. Y escuchamos de fondo a Kevana con Annie. Y anteriormente escuchábamos a Dr. Calypso con Mr. Farlops, este buen ska. Y pues vamos a seguirle dando. Comienza el ska de esta noche. Y eventillos de este fin de semana para este sabadito 25 de noviembre. Estos carnalitos del reggae ambulante, Dub Riders, andarán allá en la colonia de La Conchita, en la delegación Tláhuac, dándole el acceso de 12 de la... al mediodía de 12 a 2 será la entrada libre. Y ya después el donativo será de 60 varitos para la banda que quiera ir a danzarle un poco de reggae. Ahí está ese ventillo. Y también en la Plaza Santo Domingo, allá en el centro de la ciudad, Monstruo, la sabrosísima Ska andará estrenando su nuevo disco que se llama Escanova. Ahí andará esa bandita, también el acceso libre. Y para el domingo 26 de noviembre, en el Alicia, andará Freedom, de Ensemble 64, Original Scars, que esta bandita es de San Luis Potosí, muy recomendable, banda, ahí para que los escuchen. El acceso está en 100 varitos y el día 150. Y pues vámonos con la siguiente rolita de Kevana, Funeral Ska, porque yo quiero ska en mi funeral, banda. We'll be right back. seguimos, banda, en esta sonoreada 51. Y otro eventillo que comenzó el día de hoy es el cuarto Festival Internacional de Música Indígenas Contemporáneas. Empezó hoy y todo el fin de semana ahí en el Museo del Chopo, banda, para que se den un rol, entrada libre. Y pues ya estamos llegando al final de esta sonoreada, al final de este Rutska. Hoy nos comió el tiempo y pues nos vamos a ir con la madre de las bandas, la madre del ska, estos carnalitos japoneses, Tokyo Ska Paradise Orquesta, que andarán por acá en diciembre y en febrero andarán de este lado, banda. Y pues vámonos con la siguiente rola de estos carnales de la Tokyo Ska, ya para despedir este Rutska. Y pues nos despedimos y a mandar saluditos hasta Colima para Chepe Ska. Vámonos con la Tokyo Ska, estas rolitas para este carnal. Estamos llegando al final, banda, de esta sonoreada número 51. Y pues chido a toda la pandilla que nos siguió, que nos escuchó. a todos los que nos siguieron por el Facebook Live. Chido, banda. Al buen Alex Juárez, a la buena Blanca Corona. Saludos, banda. Y este dominguito en Iztacalco va a haber evento. Bueno, sábado y domingo es el festival Vive la Chido. En Iztacalco va a haber pues rock, ska, reggae. Va a andar Jesse Bulbo, estos carnales de Royal Club. Odol Control Army, que ya poníamos unas rolitas de ellos hace rato. Estos carnales andarán ahí dándole chido. A partir de las 9, la entrada libre. El salario mínimo también andará tocando ahí. Hablando del salario, el salario mínimo andará ahí con estos 8 barotes que a partir del 1 de diciembre nos empezarán a dar rayadotes. Y pues nos vamos, banda. Chidos por escucharnos y nos vemos el siguiente jueves. Los dejamos con la Tokyo Ska Paradise y a danzarle.